Bienvenidos a la taberna de Ragnar la Roja. Otro día, otra historia que contar. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues creo que hoy voy a contar un pequeño cuento que me he inventado, basado en un cuento anterior. Sé que llevo mucho tiempo sin poder grabar ningún podcast. La verdad es que el trabajo, las obligaciones y responsabilidades te quitan mucho tiempo. Pero bueno, espero que este cuentecito les haga ilusión y por lo menos se diviertan con él. El cuento se titula Caperucita Roja, siglo XXI. Érase una vez, en un país muy cercano, y hoy en día, una niñita. Vivía con su madre, porque su padre se había ido con otra mujer, y la madre, divorciada y con dinero que cobraba todos los meses por la niña, mantenía un estatus social más que aceptable. La niña, consciente de eso, sacaba tajada de la situación, y la última vez que estuvo con papá, le dijo que quería una gabardina roja para la lluvia y el frío, a lo que el padre aceptó, porque el tema de las custodias estaba cada vez peor y el chantaje emocional a la orden del día. Por eso, todos la conocían como Caperucita Roja, porque la gabardina era de un precioso tono rojo brillante, con una caperuza o choto que le quedaba algo grande. Un día, la mamá habló con su hija. «Caperucita, hija, tienes que ir a llevarle a la abuela algo de dinero y estas sobras de la comida. Ya sabes que ella no tiene más que la mitad de la pensión del abuelo, porque es viuda. Así que habrá que echarle un cable». «No quiero. La abuela huele mal, está chocha y siempre me sirve un asco de bebidas y no tiene Coca-Cola y vive en un asco de barrio porque nada pijo. A ver, o vas tú o la tenemos que meter en una residencia. Hija, la vida es así de dura y la abuela no se lo supo currar. Pero no seré yo quien mueva un dedo por ella, que bastante tuve con aguantar al idiota de tu padre y currarme que me pague todos los meses el dinero del que vivimos, que no quiero tener que volver a trabajar. Así que te toca ir a llevarle las sobras y algo de dinero para que no nos dé la tabarra por teléfono». Caperucita, resignada, cogió la bolsa ecológica y reciclable donde su madre había puesto todo y se dispuso a ir a aquella zona deprimida que tanto lasqueaba. «Hija, que no se te olvide, ándate con cuidado con el yonki feroz, que me han dicho que anda suelto otra vez de la cárcel y muy necesitado de dinero para su dosis. No vaya a ser que te raje por un quítame ya esas pajas, ¿vale?». Caperucita salió del barrio pijo con el paquete, pensando que tenía muy mala suerte porque en vez de ir de compras o estar manipulando a su padre, tenía que ir a cuidar a una anciana que solo servía para chupar media pensión al Estado y que no aportaba nada a la sociedad. Atravesó la calle principal del pueblo y se metió en la zona deprimida que acababa en un barrio chabolero. Justo al doblar una de las calles apareció el yonki feroz. «¿A dónde vas, Caperucita?». «A casa de mi abuelita». «¿Llevas pasta?». «No, le llevo las sobras de la comida», mintió tranquila. «Ya sabéis que nosotros no tenemos mucho dinero, así que ayudamos como podemos a la abuela. Bastante que podemos darle algo de lo que nos sobra», dijo con cara angelical. El yonki feroz, que no era tonto, se dio cuenta de que en plena calle y a esas horas no podía cometer un atraco, había demasiada gente. Así que urdió una estratagema. «Oye, ¿y por qué vas por aquí a casa de la abuelita?». «Siempre he ido por aquí. Es el camino que conozco». «Pues hay un atajo. Están haciendo unas obras en la calle Libertad, que está cortada al paso. Pero si saltas las vallas que han puesto, enlazas directamente con la calle Rostro Duro. Y de ahí a donde vive tu abuelita, el paseo del Pingado es cosa de 100 metros». «Muchas gracias. No sabía esa posibilidad». Mientras Caperucita pensaba en la reinserción de los yonkis y la efectividad gubernamental en estos ámbitos, el yonki feroz aceleraba la marcha para ir rápido a la casa de la abuelita. La había desviado un poco y con los obstáculos de vallas tendría para un rato tiempo justo de entrar en la casa de la abuelita. Llamó a la puerta y la abuelita abrió. Como la seguridad social tenía estipulado que para operarla de cataratas tenía que tener una pérdida del 99% de la visión y ella solo había perdido un 85%, no veía ni un pijo, así que le dejó pasar. Abuelita, te he traído este paquete de comida, dijo el yonki feroz, dejando un fardo de ropa sucia que llevaba sobre la mesa. Muchas gracias, mi niña. ¿Quieres una gaseosa o prefieres un café? Un café, abuelita, si puede ser. ¡Qué amable estás, oyecita! ¡Aquí da gusto! Mientras la abuelita se giraba y buscaba al tacto todo lo que necesitaba para preparar el café, el yonki feroz hizo planes con rapidez. No quería que le acusaran de asesinato con alevosía, así que para evitar esa posibilidad y que en el peor de los casos todo quedara en homicidio involuntario sin allanamiento de morada, abrió con fuerza uno de los armarios de la cocina, golpeando a la abuelita en la cabeza. Como estaba cegata, todo el mundo pensaría en un accidente y se haría una campaña para que las personas mayores tuvieran una atención en residencias en cuanto empezaran a tener una merma de sus condiciones físicas. Fue al dormitorio de la abuelita y se puso algo de la ropa de ella. Se colocó una peluca y se espolvoreó la cara con algo de harina. Puede que la abuelita estuviera ciega, pero Caperucita no. Y tenía que conseguir que entrara en la casa y no sospechara. A la abuela ni moverla, que luego se darían cuenta de que alguien había movido el fiambre. El tiempo justo de trasvestirse y sonó el timbre. ¡Pasa, hijita! Te he dejado la puerta abierta porque me encuentro mal. He llamado al médico de la Seguridad Social y me ha dicho que cuando termine con la consulta vendrá a verme. No entres en la cocina, que he vomitado antes y no he podido fregarlo de lo mal que me siento. Tranquila, abuelita, que no voy a entrar en la cocina. ¡Oh, qué asco de vieja!, pensó Caperucita mientras decía lo anterior. Te he traído con algo de comida y un poco de dinero, que mamá supone que la pensión ya se te habrá acabado. Pero mucho no te ha podido dar, 50 euros para lo que queda de mes, así que estíralo. 50 euracos, un par de gramitos de farlopa. Ni tan mal, y encima comida, pensó el yonki feroz. La niña entró en el dormitorio y vio un bulto informe en la cama, cubierto de harina y con aspecto raro. Abuelita, sí que debes andar mal. Tienes la voz de pena. No deberías fumar a escondidas. ¿Y, hija, aquí? A ver si deja el paquete y se pira ya una vez. Abuelita, estás fatal de aspecto y llena de harina. Deberías irte al salón de belleza y a la pelo alguna vez. Así no se puede estar. Sí, hija, sí. Pero qué cría más impertinente. Abuelita, tienes los ojos inyectados en sangre. Deberías dejar de hacer punto, que no sirve para nada y por eso te estás quedando ciega, y descansar viendo un poco la tele. Sí, hija, sí. Pero qué puñetas quiere esta cría que no se marcha. Abuelita, ¿desde cuándo tienes dos dentaduras postizas? Porque te veo sonreír con dientes y tienes el vaso en la mesilla con la dentadura postiza de agua, que por cierto, eso se deja en el váter, no en la mesilla de noche. El yonki feroz, viéndose descubierto en su disfraz, no dudó un instante. Un buen puñetazo a Caperucita para dejarla inconsciente. Vio cómo la niña se golpeaba la cabeza contra una mesilla y caía con el cuello en una postura que no era muy natural. El yonki feroz, que sabía cuándo había problemas a la vista, cogió el paquete con sobras y dinero, registró rápidamente la casa llevándose todo lo de valor que pudo y desapareció de la escena del crimen. Epílogo. Periódicos del día siguiente. Otro nuevo caso de presunta violencia doméstica. Ayer la policía descubrió los cadáveres de C.R. y A. en la casa de esta última. Se sospecha del padre de la primera, porque la madre le negaba el régimen de visitas, y se cree que se acercó a la casa de A. para aclarar la situación. Solo añadir, para despedir ya el pequeño cuento, que la banda sonora que hemos podido escuchar está íntegramente grabada por David Kempers. Concretamente, lo que hemos oído ha sido El carnaval de los animales, Acuario, después una suite de Sinding y, por último, La danza infernal del pájaro de fuego de Igor Stravinsky. Espero y deseo que les haya gustado. También añadir que la grabación que han podido escuchar es toda íntegra mía, las voces se han hecho sobre la marcha y no me he tomado la molestia de volver para atrás, regrabar, etcétera. Lamento si ha quedado un poquito cutre, pero considero que es así como se deben hacer este tipo de grabaciones y no tener que grabar y regrabar y volver a grabar. Esto no es un estudio profesional, lo hago como hobby. De todas formas, creo que tampoco ha quedado tan mal. En fin, hasta la próxima.